la camisa nera, porque nera tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi casa.